Concejal, le concedo la palabra al honorable concejal Ale Flores. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los honorables concejales, al señor rector que nos acompaña. El Colegio Francisco Manzanera Enríquez, mi colegio, de donde soy graduado, pues una vez es cuando encuentra las condiciones diferentes, no recuerda el momento en cómo estuvo. Yo que estudié en esa infraestructura, pues necesariamente evidencia uno el cambio de los servicios y en cuanto a la infraestructura que tiene el colegio de hoy, al colegio en el cual yo estudié y de donde me gradué. Criticar siempre es muy fácil y siempre será más fácil criticar, destruir que construir. Uno puede durar 2 años construyendo una obra y alguien con dinamita en 2 segundos la puede destruir. Y ahí el énfasis de un equipo de trabajo que hizo esa infraestructura y que uno sueña con los servicios del megacolegio, que no está en obra terminada, y creo que nada nunca en la vida está en punto terminado, porque vivimos bajo un sistema de mejora continua, en donde siempre queremos las cosas de mejor forma. Y eso hace parte del principio de la humanidad. Somos insatisfechos. Nos preocupamos mucho por el tablero, por las sillas, por el edificio, pero no nos preocupamos realmente por lo importante, y son los estudiantes y el conocimiento que les estamos dando ahí y la formación de personas realmente. Creo que en eso sería bueno, ¿en qué puesto está el Colegio Nacional en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes? ¿Cuál es la ubicación en el tema del IFES, de las pruebas SABER? Creo que si bien hay unas condiciones físicas que ayudan en eso, obviamente en cuanto uno ve mayor compromiso por parte de los docentes, del rector y de todo el sector que está compuesto en eso, pues obviamente es más fácil otorgar beneficios y hacer sacrificios adicionales en materia presupuestal. Nos quejamos a veces mucho, pero siempre pedimos y ofrecemos poco. Esa es una de las realidades, y que yo invito, siendo parte del sector de la docencia también, del municipio de Girardot, en el cual estuve durante 8 años, encuentra uno demasiadas observaciones de manera permanente sobre formas, sobre la forma de hacer esto, sobre la forma de lo otro, sobre la forma de lo otro, pero no del contenido realmente. Nos importan los estudiantes, nos importa el conocimiento que les estamos dando. Ahí tiene que estar el meollo del asunto. ¿Cuántos grupos de investigación tiene el Colegio Nacional en la actualidad? ¿Qué proyectos están desarrollando? ¿Cuál es el impacto social en el tema de los docentes y de la visión de la institución sobre la ciudad, sobre la Comuna 3 en este caso, que es la comuna de mayor impacto de los estudiantes? Ahí, preséntenos situaciones relacionadas con ese sector, y creo que aquí no hay una sola mirada negativa sobre el respeto y el aspecto que debemos contribuir a que ese colegio se convierta, más allá de la infraestructura, en una institución relevante para el municipio. Ahí está, yo que soy egresado de ahí, y una vez se escucha malos comentarios sobre quienes hemos estudiado en el Colegio Nacional, sobre diferentes situaciones que se pueden presentar en la institución, no podemos perder de vista las personas y la labor misional de la institución en el tema académico, en los proyectos de investigación, el impacto real en las vidas de esos estudiantes, cuántos estudiantes, el seguimiento a los egresados, cuántos estudiantes que terminan el Colegio Nacional, luego pueden acceder a la educación superior. Yo terminé en el año 2000 y creo que de mi vida nunca más saben el Colegio Nacional. Y eso tiene que ver con un acompañamiento misional de las instituciones dentro de esa responsabilidad social. Y ya para finalizar en eso, señor rector y a todos quienes, creo que muchos docentes que estuvieron en mi época todavía están aún, debemos ir más allá del tema físico y la infraestructura, que es una responsabilidad porque son recursos del Estado también, y hay que garantizar una eficiente inversión sobre esos recursos. Pero no podemos distraer a la ciudad o permanecer nosotros en discusiones sobre eso cuando no nos estamos concentrando realmente en lo verdaderamente importante, y es el tema académico, el tema de investigación y el tema del saber de esas personas que estamos formando allá. Muchísimas gracias, presidente. Insisto. Gracias, presidente.